Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aló, buenas tardes. Le hablo de la comunidad. Quisiera invitarlo a cantar. Sí, pero son 1000 quetzales de ofrenda. Ah, pero solo 800 tenemos. No ajusto. Ajuste los 1000 y llego. Soy el profeta que anuncia y denuncia, sí, a todo aquello que a mi iglesia ensucia. Hoy orientado totalmente confusa. Se vacilaron. No contaron con mi astucia. Soy el profeta que anuncia y denuncia. Ajá. A todo aquello que a mi iglesia ensucia. Hoy orientado totalmente confusa. Se vacilaron. No contaron con mi astucia. Una vez más vengo denunciando a todo aquello que nos va afectando. No te confundas que llegó Fernando. Te está armando, desenmascarando. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Es el momento de pensar con la cabeza. Dejando a un lado la delicadeza fresa. Siguiendo el ejemplo de Madre Teresa. El ministerio de alabanza les ha costado. El disco han grabado y hasta pirateado. Esfuerzo tirado, ministerio endeudado. Grabación no han pagado porque les han robado. Ok, de acuerdo, quieren ganar un poco. Pero está mal que lo hagan a costillas de otro. Se llama hurto, aunque te suene absurdo. Yo no te mentiría, eso es piratería. Soy el profeta que anuncia y denuncia a todo aquello que a mi iglesia ensucia. Hoy orientado totalmente confusa. Se vacilaron. No contaron con mi astucia. Soy el profeta que anuncia y denuncia a todo aquello que a mi iglesia ensucia. Hoy orientado totalmente confusa. Se vacilaron. No contaron con mi astucia. Muy bien, con permiso, es el turno de expresarme. Traigo el nuevo flow, la música que arde. El arte lo tengo y me caracterizo por exaltar a Cristo, al enemigo voto al piso. Denunciando vengo porque con gran sutileza el diablo se ha metido en algunas cabezas con ideas que afectan la iglesia y son perversas. Líderes que no le dan cabida al carismático. Se ha vuelto una barrera y el fracaso es automático. Se necesita una conversión acertada. Sigamos lo que encaró el Voltilario como papa. Hermano legalista que no quieres aceptar. Nueva forma, nuevos ritmos para evangelizar. Después de un buen tiempo te vas a preguntar. Mi hijo está viciado y no deja de parrandear. ¡Se va a descarrilar! ¡Oh, ya se descarriló! La mente cerrada es como mente de maniático. Con mi plegaria pido un corazón de bondad. Mi Cristo roto, ayúdanos a quitar la falsedad. ¡Yo he sido purificado! Soy el profeta que anuncia y denuncia a todo aquello que a mi iglesia ensucia. Hoy orientado totalmente confusa. ¡Se vacilaron! No contaron con mi astucia. Soy el profeta que anuncia y denuncia. Dios pidiendo el billete primero. Perdón que te lo diga, pero de ser sincero, dime cuánto te he cobrado por morir en un madero. Que no se te suba que tu talento es bueno. Cuidado mi brother, estás jugando con fuego. Eres reconocido y proyectas viajar, pero cuidado la vanagloria, Dios es el mero mero. Yo no soy de los cantantes que cantan pa' que los vean, porque la gloria no es pa' ellos, pero la pelean. Y cuando alguien se los dice pronto se malean y van poniéndose los moños contra la marea. Está bien, perfecciona instrumento o estilo, digo, siempre y cuando tu respaldo sea divino. Aférrate entonces al poder masivo. Aférrate a Cristo que inspira, ponte activo. Soy el profeta que anuncia y denuncia a todo aquello que la iglesia ensucia. Hoy orientado totalmente confusa. Se vacilaron. No contaron con mi astucia. Soy el profeta que anuncia y denuncia a todo aquello que mi iglesia ensucia. Hoy orientado totalmente confusa. Se vacilaron. No contaron con mi astucia. La iglesia no necesita artistas, estrellas, ni protagonistas. La iglesia necesita servidores. Dari, MC y Fernando poniendo en el mando a Jesucristo para la gloria del Señor. Yo, FX.